El sabor de un beso. El primer beso que encendió mis labios me supo a gloria bendita, a esencia del paraíso, donde Adán y Eva gozaban bienaventurados del maná de las deidades. Me supo al fresco jugo exprimido de los frutos del placer más sugerente, a mango, a fresa, a piña, a papaya, a sabroso melón, a miel, a dulce almíbar, a azúcar moreno de caña. Me supo a estallido de fuegos artificiales, a infinitud, a perfecta armonía, a inocencia, a simbiosis, a acoplamiento impecable de piezas de un puzzle concluso, a obra de arte, a lago sereno y a mar embravecida. Me supo a aventura, a inicio sin fin, a felicidad, a incredulidad, a clímax, a intensidad larga y profunda. Me supo a batalla vencida, a sueño añorado, a desazón calmada, a húmeda saliva y ardiente carne. Entonces mordí la manzana y otros labios anclaron su anzuelo sobre los míos y fui expulsada del Edén del deseo, y de aquellas gratas sensaciones solo quedó el recuerdo. Este otro beso colmó mi boca de hiel y de una penetrante e inacabable amargura, y su frío metal se afincó entre mis dientes y pudrió mi lengua y anegó sus contornos, agrietando mi piel cándida y tersa, y estranguló las bienaventuranzas y los sabores a frutas y el producto de los panales, y apagó los fuegos y exterminó la armonía y contaminó las aguas de lagos y mares, y arañó mis sueños y me apresó durante pesarosos años bajo la losa del tormento. He logrado rasgar sus cadenas y hoy mis labios rastrean el jugo de otros más cálidos que devuelvan a mi boca el deleitoso sabor de los de antaño.